que se hace una historia. Se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, el sistema YBKE Mundial en todo el país, sin tapujos. Nos complace llegar hasta ustedes en esta fecha en la que tenemos muchas cosas que queremos comentar de nuestro comandante, recordándolo con el mayor afecto, el mayor amor, como dice Silvio en ese tema tan maravilloso, la canción del elegido. Silvio es más que oportuno en este momento en el que nosotros estamos rindiendo este homenaje maravilloso que se le ha rendido al comandante. Anoche culminó a las 2 de la mañana. Según la nota de prensa, Félix Bolívar, militante del Partido Comunista de Venezuela, fue la última persona en cola que entró a la Capilla Ardiente para ver al comandante, porque como todas y todos saben, hoy se hará una parte fundamental de las exequias de nuestro querido presidente Chávez, en el que serán trasladados desde ahí, desde la sede del Salón de Honor, el Libertador General en Jefe Simón Bolívar de la Academia Militar, hasta el que el mismo comandante denominó el Cuartel de la Montaña, antiguo museo militar, ahí en el 23 de enero. Pasadas las 2:35 de la mañana de este viernes, media hora luego de lo previsto, fueron cerradas las puertas del Salón de Honor el Libertador General en Jefe Simón Bolívar de la Academia Militar, donde se rindieron honores en capilla ardiente al presidente de la República y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Durante 9 días, en horario corrido, cientos de miles de personas procedentes de todas partes del país y de naciones vecinas acudieron a la Academia Militar para acompañar y despedir al hombre que fue calificado como el Cristo de los pobres. Con distintas expresiones y gestos de amor, diversas maneras de expresar compromiso y agradecimiento, deportistas, artistas, cantores, criollos, agrupaciones musicales, jóvenes, niños, niñas, adultos, mayores y personas con discapacidad, rindieron homenaje a Chávez, quien este jueves recibió el Premio Nacional de Periodismo José Martí. Félix Bolívar, militante del Partido Comunista de Venezuela, fue la última persona en cola que entró a la Capilla Ardiente para ver al comandante. Consideró que Chávez fue en vida su hermano y compañero de lucha y combate. Al unísono del Chávez vive, la lucha sigue, consigna que inmortalizó el compromiso del pueblo revolucionario con su líder, ingresó el último grupo que homenajeó con su presencia al eterno comandante en jefe. A las 10 de la mañana de este viernes está previsto que inicie el traslado del presidente Chávez hasta el cuartel de la montaña, donde reposarán sus restos. Bueno, se sella así una jornada histórica en ese que se denominó desde el principio Paseo de los Próceres y que hoy, bueno, servirá de escenario para el recorrido, el paseo final que hará por esas instalaciones que con tanto orgullo exaltó siempre el comandante Chávez, de los próceres y las instalaciones de la Academia Militar. Es un evento que en principio tiene que ser luctuoso, pero que nosotros queremos resaltar acá, en este momento, el carácter alegre que ha marcado este evento, simultánea y paradójicamente, al mismo tiempo. Es algo que hay que explicar, es muy oportuno explicar, porque para mucha gente sonará de repente contradictorio, chocante o desconcertante, en alguna manera, el que en un velatorio se estén dando esas expresiones de música tan alegre como la que en momentos escuchamos, otras muy sentidas, pero en un velatorio con la presencia física de nuestro comandante ahí, en capilla ardiente, y pudiera resultarle a alguien chocante. Y es importante que lo comentemos, porque ese es un aspecto definitorio de la vida del comandante, la alegría. En algunas partes del mundo, la muerte se celebra de distintas maneras. El luto es una cosa que está aborrecida incluso. Perdón, y me refiero al luto de negro cerrado, de anteojos oscuros, de un silencio sepulcral, como le dicen, en el cual no hay ninguna expresión que se asocie a lo que haya podido ser el occiso en un momento determinado, con su alegría, su espontaneidad, su fuerza vital. Y el comandante dijo desde siempre que si algo nos diferenciaba a nosotros como pueblo en el mundo entero, es la alegría. Infinidad de veces así lo expresamos, incluso campañas hicimos con eso. Somos mayoría, somos alegría. Ha sido una consigna fundamental de la revolución. La alegría no es irrespeto a nadie. La alegría es respeto a la vida. La alegría es precisamente el gesto más maravilloso de nuestro tránsito por la tierra, por la vida terrenal. Entonces, cuando esa alegría es expresada como forma de respeto, de admiración, de amor eterno a una persona que consideramos muy allegada, muy cercana, se convierte la alegría en el mayor signo de admiración, de rendición del afecto a esa persona. Entonces tiene una connotación distinta, no es un bochinche, no es un relajo, no es una reyerta, es simplemente la demostración más elevada del amor. Y Chávez, que es el corazón del pueblo, es la máxima expresión que hemos tenido del amor en nuestro país. Es precisamente eso lo que nos cambió la vida a todas y todos. Muchísima gente lo ha dicho en las distintas expresiones que han recogido los medios de comunicación en este periodo tan duro y difícil, como decimos, pero que expresa lo que es el sentimiento popular respecto de nuestro querido comandante Chávez. Cuando hemos oído a hombres recios, a mujeres sumamente duras de carácter, que dicen, te amo Chávez, estamos oyendo un pueblo transformado por el amor y transformado por eso, por Chávez. Y eso es uno de los mayores aportes que nos ha dado Chávez como nación. Los bienes materiales son importantes. Eventualmente ellos significarán algo para definir una diferencia entre lo que Chávez ha hecho por nuestro país y lo que pudo haber hecho cualquier otro modelo, cualquier otro gobierno, pero que jamás lo hicieron. Eso será visto después en la historia con detenimiento. Pero lo importante verdaderamente es lo que tiene que ver con nuestra vida real como seres humanos. Eso, la bondad, el amor, la magnanimidad de Chávez, que como hemos dicho, lo coloca incluso por encima de aquellos que pudieran optar a la candidatura para ser electos o elevados a la condición de santos por la Iglesia. Porque efectivamente la magnanimidad se vendió desde siempre como uno de los grandes atributos del ser humano, desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de los valores morales, de la solidaridad, del afecto al prójimo. Es la palabra de la Biblia. Y Chávez lo demostró como nadie, incluso en las filas de la revolución, no se comprendió cabalmente en muchos casos. El gesto de Chávez, por ejemplo, de recibir, de abrazar de nuevo a gente, por ejemplo, como el comandante Arias Cárdenas, quien rectificó con llanto, como lo vimos en alguna de las transmisiones con el presidente, ante el mundo entero, por lo que él mismo reconoció fue una desviación, un equívoco, haber caído en la trampa de la derecha por precisamente su condición de gente del comandante Arias Cárdenas, que fue presa de la trampa vil de todos los medios y los sectores de la derecha que incidieron sobre él, como están tratando de incidir hoy sobre Nicolás y sobre Diosdado. En los mismos términos exactos le cayeron en aquel entonces a Arias Cárdenas. El único en Venezuela que avanzó con un sentido de magnanimidad única en la historia. En ningún político se reconoce ese nivel de magnanimidad que tuvo Chávez hacia el comandante Arias Cárdenas. Y se enfrentó al Partido Socialista Unido casi en pleno cuando dijo: yo quiero que mi hermano Arias Cárdenas vuelva a nuestra fila, sea reconocido. Yo lo abrazo, yo entiendo lo que sucedió. Es mi hermano, nadie más puede saber más que yo lo que sucedió ahí. Conozco a su esposa, a sus hijos, etcétera. Todo eso lo escuchamos. Defendiendo él con su liderazgo y poniendo en riesgo la capacidad de Chávez frente a su pueblo, a su militancia, y asumió, sin embargo, con la mayor valentía, la defensa de su amigo, que supo que había sido presa de una celada ruin, cruel y miserable de la derecha. Pero asimismo sucedió con su exesposa, quien incluso en un momento determinado salió a hacer campaña en contra del comandante a través de la televisión y nada más y nada menos que en Globovisión. Y de una manera verdaderamente frontal arremetió contra el comandante, incluso apelando a aspectos que no tenían nada que ver con el asunto de la política, en lo que también reconoce hoy Marisabel Rodríguez, fue presa de una trampa por parte de esta misma gente, Globovisión y los sectores de la derecha que incidieron sobre ella para colocarla contra el comandante Chávez a nivel público, incluso con aspectos de la intimidad que no tenían por qué ser ventilados de esa manera en esa ocasión. Hoy Marisabel Rodríguez, como hace minutos leía aquí una carta de ella, expresa la admiración y el respeto infinito hacia el comandante por su magnanimidad de haberle perdonado todo eso. Entonces eso es lo que explica esas marchas gigantescas que estuvieron dándose hasta las 2 de la mañana de noche, hasta las 2 y media de la mañana, que no lo entiende la oposición y no lo va a entender jamás porque no hay amor alguno en el corazón putrefacto de esta gente de la oposición. Ellos están carcomidos por un veneno que no tiene por qué ser físicamente palpable. Es un veneno que entra en la mente irradiado por las ondas hercianas que emiten desde la Florida canales como Globovisión y que, aunado a un discurso perverso de la derecha basado en el engaño, en tratar de confundir al pueblo venezolano y en particular al pueblo chavista, se afincan de nuevo en su receta de tratar de colocar a los chavistas en contra de Chávez, como hicieron con Arias Cárdenas, con Marisabel Rodríguez, como quieren hacer ahora con Diosdado en contra de Nicolás. Es el mismo comportamiento perverso de una gente que es mala, de una gente que lleva el odio entre las venas, de una gente que no tiene la mínima noción de respeto hacia el prójimo y mucho menos hacia la legitimidad de la democracia, el respeto al pueblo que decidió que Chávez debía ser su líder y que el modelo debía ser el que él presentaba al país. Es gente arrogante, pestilentemente arrogante, que considera que los pobres deben ser parias, cuando mucho, de la tierra. Eso que estamos viendo el día de hoy, en lo que la ciudad debe paralizarse para que transite nuestro comandante hasta el cuartel de la montaña, tiene que ser asumido como un día de gran reflexión para nuestro pueblo. No puede ser asumido, como hemos visto mucha gente en los sectores de la oposición, en las urbanizaciones del este de Caracas, que lo consideran día feriado, y entonces es para irse a la playa, a la piscina, a sacar las botellas de whisky que tienen ahí guardadas, para hacer celebraciones, porque, bueno, tienen un día libre. Es un día para el recogimiento espiritual, para reflexionar sobre la importancia de la grandeza de la obra de Chávez, que va mucho más allá de lo material, como decimos, y como se está reconociendo hoy universalmente. Ya lo habíamos visto en el reconocimiento que se le hace en la CELAC al comandante, de manera unánime, incluso por presidentes abiertamente derechistas, como el presidente Sebastián Piñera de Chile, en aquella oportunidad. Lo vimos anteayer en la Organización de Naciones Unidas, como lo vimos, de pie aplaudiendo en homenaje a la memoria del comandante Chávez, todos los países ahí representados. Y aquí hablamos de la significación y trascendencia de eso, que es el reconocimiento de la gran verdad de la palabra del comandante para el mundo de hoy en día. No se trata de un homenaje a una figura pública conocida. Se trató ahí en la ONU del reconocimiento y respaldo a las ideas avanzadas de justicia y de igualdad de Chávez. Porque figura pública ha habido mucho. Michael Jackson es uno de los más conocidos y jamás se le hizo ni medianamente un homenaje de esa magnitud ante un organismo de tanta relevancia internacional como ese. No es por lo público de la figura, es el respaldo, la solidaridad con las ideas del comandante Chávez, lo que ahí se homenajeó. Y es lo que se va a homenajear hoy en la OEA, que siendo uno de los organismos más detractados por el comandante Chávez en función de su cortísima capacidad de apoyo y de aporte a nuestros pueblos, sin embargo, se le va a rendir también un homenaje hoy en la Organización de Estados Americanos al comandante. Y es por la misma razón. El reconocimiento y significación de las ideas de Chávez para los pueblos. No reconocer a Chávez significa colocarse de espalda a ese sentimiento popular universal que hoy recorre el planeta entero. En las imágenes que están viendo cientos de miles de millones de habitantes del planeta, de congoja, de pesar, de dolor profundo de un pueblo como el pueblo venezolano que está siendo transmitido al mundo entero a través de los medios de todo tipo. Y eso significa muchísimo en este momento, cuando los venezolanos tienen que detenerse de nuevo a reflexionar sobre la vigencia del pensamiento de Chávez, de la propuesta de Chávez, sobre la importancia de continuar o no con el proyecto revolucionario, sobre la importancia de hacer experimentos disparatados en ese sentido, buscando a ver qué es lo que aparece por ahí, como si se estuviera jugando una lotería en el proceso electoral venidero, a ver qué pasa si ponemos al otro, a ver si salimos de este problema. Bueno, eso es lo que tenemos que evaluar, todo lo que está pasando en nuestra Venezuela y todo lo que significa hoy Venezuela para el mundo en todo este proceso. Olvidemos la campaña electoral. Ahí hay un formalismo que hay que cumplir en función de la democracia, como lo hemos dicho, y será respetado ese proceso de campaña. Pero ya la campaña la hizo Chávez. Esa campaña está hecha. Y ya el pueblo decidió. El pueblo debe refrendar lo que Chávez ordenó. Y eso, que fue el deseo postrero de nuestro líder, no debe tener ningún tipo de cuestionamiento, de observación o de revisión, porque sería una afrenta, una ofensa a la memoria de nuestro comandante. Si Chávez dijo en su deseo postrero, yo opino que debe ser Nicolás Maduro la persona por la que vote el pueblo, eso debe ser una orden, porque es sagrado un deseo postrero de una figura prominente, mucho más si se trata del líder más importante que ha tenido nuestro pueblo en función de la deuda que tiene el pueblo con él. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Eso que están escuchando al fondo es el mismo merengue que hemos estado oyendo todas estas semanas de lo que va de año, de nuestro buen amigo Iván Pérez Rossi, que le dedica al comandante Chávez. Nosotros le pedimos a Iván que nos cediera la pista de la música, bueno, porque estamos en este periodo en el que estamos rindiéndole honores al comandante. Pero el día de ayer, como parte de ese bellísimo acto de salutación, de homenaje ahí de artistas nacionales e internacionales a nuestro querido comandante, Iván fue uno de los representantes por Venezuela, junto con Cecilia Todd, Lilia Vera, Elena Gil, entre los que vimos. Iván cantó esta canción que él le dedica al comandante. Él la cantó ahí en ese evento, muy conmovido. Y es parte de lo que nosotros decimos en el inicio de este programa. Si nosotros somos alegría, si Chávez ha sido alegría y nos enseñó la alegría, nos sacó de la tristeza profunda ancestral en la que estaba nuestro pueblo, precisamente por la exclusión, por la humillación a la que era sometido nuestro pueblo desde siempre por los sectores arrogantes de la oligarquía, de la burguesía venezolana, bueno, debemos responderle con esa alegría, con ese amor, sobre todo porque además, y quise retomar esto porque quería cerrar una idea que inicié y que no culminé en la anterior parte, porque Chávez no está muerto. Si nosotros creyéramos que Chávez está muerto, entonces sí, quizás habría que estar de ese negro cerrado con los lentes oscuros y hasta ahí. No, le brindamos respeto, homenaje, con mucho amor al comandante, pero nosotros estamos convencidos de que Chávez no está muerto, sino que se está elevando a un nuevo plano en el que ha entrado, que es el plano de la gloria. Y eso tenemos que asumirlo cabalmente las venezolanas y venezolanos. Chávez está transitando un estadio, como hemos dicho, de un escenario que no puede transitar nadie en vida. Y que él ahora, a partir de este momento, empieza a expandir el pensamiento que ha sido el objeto de su lucha a lo largo de toda su vida en función de los pobres, en una forma en que no lo podría haber hecho ya en vida. Ya él estaba, como lo dijo Nicolás, sobrepasando el escenario terrenal. Le quedaba pequeño el cuerpo para su grandeza. Y aunque nos duela, porque es inevitable la muerte, sobre todo en estas circunstancias, de una enfermedad tan grave, tenemos que empezar a comprender que Chávez está avanzando, evolucionando para convertirse en la referencia inmortal que será para nosotros de hoy en adelante. Y hay un aspecto importante que ha señalado mucho la gente, nosotros no sé si lo comentamos en alguna entrega anterior, que nosotros lo vimos pasar desde el respeto ese protocolar en el que siempre habló el pueblo con su presidente. De señor presidente, y en términos muy respetuosos y a nivel, digamos, del tratamiento, incluso en el lenguaje, había siempre esa subordinación. En el periodo final ya de la enfermedad del comandante, notamos un creciente cambio en el que coincidía la mayoría de la gente, que fue transitando desde ese respeto profundo, señor presidente, en el trato, a Chávez, te quiero, a Chávez, vente, con el mismo respeto, no relajando para nada la admiración y el respeto y la veneración al comandante, sino con un sentimiento de cercanía que iba más allá de lo que se conocía, de lo que era usual, y que estaba expresando que ya antes de esta veneración que hemos visto toda esta semana ahí en la Academia Militar, el pueblo había asumido esa hermandad con el comandante en esos términos. Mucha gente decía incluso, no importa si no vienes a gobernar, Chávez, vente aunque sea para tu hamaca en las riberas del Arauca, como siempre lo pediste, pero vente para que descanses, para que te sanes. No importa si tenemos que nosotros asumir la responsabilidad de la conducción de la revolución. Eso lo vimos muchísimo. Y eso expresa de manera tangible e innegable la profunda convicción revolucionaria que hay en el pueblo venezolano, cosa que no lee la derecha, no lo entiende. Ellos están en la idea obtusa, terca, según la cual aquí lo que hay es una equivocación, que la gente está equivocada, que está confundida y que debe salir de eso. Por eso es que esa expresión cínica, tan profundamente cruel, por demás, por la risa sardónica, profundamente canallesca de Capriles cuando dice Chávez se murió y nada se los va a devolver. Y esa risita entre colmillos que ponía cuando hacía esa expresión tan miserable, representa y expresa exactamente la mentalidad de ese sector ruin del país, que es la gente de la derecha, la gente que está en contra del proceso, la gente que considera que esto es un fastidio lo que está sucediendo en el país en este momento. Hay que tener eso presente, que no se nos olvide en estas horas. Es importante que todos los que pasaron, transitaron frente a la capilla ardiente del comandante, no pierdan un mínimo esa experiencia que acabamos de vivir a la hora de ir a votar. Nosotros tenemos nuestro artículo del día de hoy. Por alguna razón que desconocemos, no apareció en la página de opinión de hoy, como le correspondía en últimas noticias. Ya lo chequeamos, es posible que haya salido en otra edición, pero nosotros debíamos haber salido hoy. Vamos a ver si sale mañana, pero lo vamos a leer acá. Nuestro artículo tiene hoy el comentario de nuestra parte sobre lo que hemos dicho en estos días en relación al problema de la supuesta ofensa que considera Capriles que se le hizo porque el presidente encargado de la República presentó a su familia en acto público el día de la presentación de la candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Capriles respondió de inmediato airado en una patalequera, muy de esperarse en su caso, acusando de homofóbico al presidente encargado porque presentó a la familia, una cosa absurda, disparatada, sobre todo en un proceso de inicio de la campaña electoral donde, como decíamos ayer, la gente tiene derecho a que se le presente quién es el candidato que se está presentando, más allá incluso del ámbito de la política, porque la gente necesita tener herramientas de constatabilidad para confiar en esa persona. Entonces quiere saber quién es la familia, cómo opina ese candidato sobre los distintos aspectos que tienen que ver con la vida, con la sociedad, con la nación. Entonces, como decimos, ese es un tema importantísimo. Y no es porque estemos jugando a las ironías con el tema de la homosexualidad o no de Capriles, sino porque es importantísimo que aquí se establezca si para esta sociedad es en serio valioso o no el que la ética, la moral, las buenas costumbres se sigan respetando en la construcción del porvenir. Si eso vale de verdad para la sociedad, debe valer que un candidato presente a su familia y sepamos cuál es la familia. Si son unos bandoleros los hijos, si son unos atracadores, unos delincuentes, eso lo necesitamos saber como electores. Si no tiene familia el candidato, no tenemos herramientas para determinar la calidad ética y moral de ese individuo. Eso lo dijimos ayer. Entonces sí es un tema importante, el de la sexualidad de los candidatos. Y yo lo digo en estos términos, en nuestro artículo de hoy, candidatura y sexo, la rabieta de Capriles. La teoría social coloca a la familia como base fundamental de la sociedad, porque ella, en sí misma, resume el carácter nuclear de sus componentes, hombres, mujeres y niños, y consagra la naturaleza institucional del cuerpo social más que ninguna otra fórmula de asociación o nexo entre sus integrantes. Por muy avanzada que sea la sociedad, la familia no será jamás susceptible de obsolescencia, porque de ella surge la noción de la ética, la moral, las buenas costumbres y la cultura filial, amor, hermandad, solidaridad, comprensión, etcétera, tan determinantes para el desarrollo armonioso de los pueblos. Y con eso, por supuesto, la reducción de los factores desencadenantes de la criminalidad que surge del odio, de la falta de principios, orientación y valores, que además de las razones asociadas a la cultura de la riqueza fácil y del voraz consumismo que promueve el modelo capitalista, aparecen hoy como los detonantes principales de la inseguridad y la violencia. En el ámbito del capitalismo, decimos, es precisamente esto último lo que se refuerza a través de casi todo el contenido mediático que Hollywood produce en la actualidad. Series de televisión que exaltan la homosexualidad, el lesbianismo y la desintegración familiar como valores admirables, cuyo propósito definitivo es la desmovilización social y la subsecuente inhibición del potencial revolucionario o transformador de la misma. Por eso, a aparecer ante el país tratando de descalificar al candidato de la revolución a la presidencia de la República con el chantaje de la homofobia, tal como lo hizo Capriles esta semana en contra de Nicolás Maduro, por haber presentado este públicamente a su familia, a su esposa, hijos y nietos durante la inscripción de su candidatura, además de absurdo, es un verdadero atentado a la inteligencia del pueblo y a la moral, que debe regir la conducta de las figuras públicas. Acusar de homófobo a quien no ha expresado descalificación o discriminación alguna hacia los homosexuales, sino que exalta en el momento adecuado la importancia de la familia en el marco de una candidatura que persigue lograr la confianza del electorado con base en el reconocimiento no solo de su programa de gobierno, sino de sus credenciales como dirigente político, como persona y como ser humano, es poco menos que descabellado y hasta estúpido. Mucho más cuando quien hace la acusación arrastra sobre sí el pesado expediente de la ocultación de su orientación sexual, dejando entrever con tan inexplicable actitud que quien se avergüenza de la homosexualidad como fenómeno que hoy, por primera vez en nuestra historia, y gracias a la amplitud y espíritu democrático de Chávez, se puede ejercer con la más entera libertad en nuestro país, es el mismo Capriles. Entonces, ¿quién discrimina a quién? Ese es nuestro comentario de hoy, Candidatura y Sexo, la rabieta de Capriles, que ustedes encuentran también en nuestro portal soyaranguibel.com. En internet le invitamos a que lo revisen ahí, y si lo pueden difundir, pues mucho mejor todavía. Ahí está también, en ese portal soyaranguibel.com, un artículo de una camarada, compatriota, con quien compartimos en el Twitter, Caterine Rosales. El artículo de ella es "Ahora nos toca a nosotros". Búsquenlo ahí también en el portal. Es interesante. Está una entrevista que nos hacen en CNN. El periodista Fernando del Rincón, en su espacio Conclusiones, la semana pasada. "Lo único inconstitucional en Venezuela es la oposición", tiene por título. Y está, bueno, una entrevista que le hacen también en CNN a Eva Gollinger, que yo creo que es el documento más importante que van a encontrar ustedes ahí en esta etapa. "Así se destruye a la canalla mediática", es Eva Gollinger vapuleando a María Corina Machado y a Patricia Yaniot ahí en CNN. Quiero leer rápidamente algunos mensajes que nos han llegado. Nos dice: "Buen día, el comandante Chávez vivirá para siempre, le dedicaremos el triunfo del 14 de abril con Nicolás Maduro. Te amaremos, comandante Chávez". Eso nos lo dice Iván Nakamura. "Buenos días, por favor, si podrían repetir el nombre del libro que dijo el señor que llamó". Yo no sé, porque eso era en el programa anterior, pero se lo dejo aquí anotado a nuestra buena amiga Gabriela Tarazona. Nos dicen: "Hoy mi corazón llora a Chávez, corazón de mi patria, Venezuela, Chávez. Desde Sarasa, te digo adiós, mi querido amado Chávez. Zenaida Bravo, que llora tu ida". Nos están diciendo aquí que le mandan un saludo y felicitaciones de cumpleaños a Cheo. Bueno, no sabemos a cuál Cheo, a lo mejor es alguien que por allá sabe, porque además no firma, es un admirador. Nos dice que hay alguien que sigue con la venta de cerveza. durante el luto de nuestro comandante en la calle Carabobo, en San José de Cotiza. ¿Qué falta de respeto es esa? Manden a la guardia, nos dice Irene. Nos dicen sin tapujos, alerta, ojo, el voto castigo en realidad es autocastigo. Para todo hay que saber reclamar, de lo contrario es echarse la soga al cuello. Por quitarse un salpullido de encima adquieren una lepra. Pásenlo, eso nos dice Kirmen Narváez. Buen día, vi a Hanika Wang y me parecía ver a mi presidente y me puse a llorar. Efectivamente, como estábamos comentando, ese evento de ayer fue un evento de un altísimo nivel de emocionalidad. Incluso a ellos se les incorporó la hija del comandante María Gabriela, en señal de agradecimiento profundo de la familia del comandante a ese equipo de muchachos que batalló tanto con el comandante por lograr la victoria el 7 de octubre, ustedes lo saben. Nos dicen, es necesario no dejar de investigar si el cáncer le fue provocado al comandante. Muchos, hasta el comandante, lo sospechamos y ya sabemos que el imperio no se detiene ante nada. Eso lo dice William Ramírez. Nosotros sobre eso vamos a seguir hablando. Hay mucha información que ha aparecido. Hay datos interesantísimos que le van dando veracidad a esta especie y que la saca del terreno donde la quiere colocar siempre el imperio norteamericano y sus voceros, que es en el ámbito de la especulación y de lo que ellos llaman la teoría conspiracionista. No, aquí hay elementos para poder establecer con propiedad por lo menos la sospecha de que el imperio haya trabajado en ese sentido. La única región del planeta donde hay una altísima incidencia de afectación a mandatarios del mismo tipo de padecimiento es Latinoamérica. No sucede en ninguna otra parte del mundo, donde incluso hay más agobios desde el punto de vista físico, más preocupaciones, más estrés, como en Europa. Y sin embargo, aquí sigue dándose ese fenómeno sin que la gente vaya hilvanando las ideas para establecer una constante. Eso ya lo había hecho el comandante Chávez, pero están apareciendo nuevos indicios de datos que están arrojándose como pruebas, como debates que se dieron desde hace décadas al respecto y que fueron comprobados, hechos por parte de la CIA, como se han ido revelando documentos. Eso lo vamos a hablar con calma. Buen día, voy saliendo a acompañar a mi comandante a su morada en el cuartel de la montaña. Viva Chávez por siempre, carajo. Eso también nos gustó mucho, ese gesto hermoso, fuerte, de nuestro querido amigo Iván Pérez Rossi el día de anoche, que terminó de cantar su canción y también en el mismo término elevó ese gran viva Chávez, carajo, que dijo ahí en la Capilla Ardiente. Esa gente que se mete con Chávez y su familia son políticos de cuarta categoría, nos lo dice Augusto Villegas. Nos mandan una felicitación al tesorito de alguien que está cumpliendo años, 13 años, Georgielis Landaeta en Huaycoco. Aranguibel, muy bella la música con la que abrieron el programa. ¿Qué te parece la idea de un referéndum para modificar la ley, no sé a cuál ley se refiere, y poder depurar el gobierno de los supuestos saboteadores que minan las instituciones venezolanas? Un saludo revolucionario del Jardín de Oriente. Eso nos lo dice Carlos Gutiérrez de Caripe, Monaga. Bueno, sobre eso hemos hablado bastante, hoy no vamos a insistir en eso. Nos dicen, gracias amigo Aranguibel por expresar los conceptos por nosotros, Pedro Arellano. ¿Cómo hago para obtener un CD con la música que cantaba Chávez? Tengo entendido que eso se está haciendo en el Ministerio de Comunicación e Información, en cualquier momento darán información de eso. Bueno, hay muchos mensajes. Y nosotros, antes de despedirnos el día de hoy, hoy es un día, como decimos, muy importante para nuestra patria. Hoy se da este tránsito del comandante hacia lo que se entiende será por ahora su destino final para el reposo eterno, pues, de su alma y de su cuerpo físicamente. Pues su alma seguirá batallando, como hemos dicho, ahí en el cuartel de la montaña. Nosotros lo queremos despedir también con una canción, lo queremos despedir con esa canción que nos han dicho que les ha gustado mucho. La canción del elegido, de Silvio Rodríguez. Tenemos el poema que hace con Silvio Rodríguez el comandante Chávez. Yo creo que es una de las más hermosas expresiones de la sensibilidad poética del comandante. Eso fue ahí en Los Próceres, en Los Próceres. Silvio estaba en un concierto y el comandante lo estaba viendo por televisión y se acercó hasta allá y cambió, por supuesto, todo el programa. Le pidió a Silvio que lo acompañara con una poesía. Por aquí pasó, compadre, de Alberto Albero Torrealba. Escuchémoslo. Bueno, un verdadero privilegio para nosotros tener a Silvio Rodríguez aquí en Caracas una vez más, y a todos los compañeros que han venido, a todos los que han venido, mi saludo. Quise venir a acompañarlo un ratito después del aló presidente número 200. Silvio, qué honor tenerte aquí de nuevo, con tu guitarra, es un arma poderosa, con su voz. Desde hace muchos años estamos aquí batallando con las canciones de Silvio. Desde los 80, los 90, llegó el siglo XXI y aquí está Silvio Rodríguez con nosotros. Y además, qué honor. Este año Silvio ha venido ya dos veces a Venezuela. Pudiera venir una tercera vez. ¿Quién sabe? De aquí a diciembre. Pero de verdad yo quería a todos testimoniarle mi agradecimiento a todos los grandes artistas que hoy nos visitan de Puerto Rico, de Cuba, los venezolanos, y de manera particular y especial a Silvio, cantor de nuestros pueblos, cantor de nuestra América, cantor martiano, bolivariano y de nuestros pueblos. Gracias, Silvio. Muchísimas gracias. El reconocimiento y la admiración de todo un pueblo, el pueblo venezolano, y a través de ti al pueblo cubano y a los pueblos de la América Latina y el Caribe. Ahora una sorpresa de un dúo que nace el día de hoy, se llama el dúo Silvio y Hugo. Silvio y Hugo, yo le voy a dedicar, este es un compromiso muy serio en el que me he metido yo, creo que es el más grave, el más riesgoso de toda mi vida. Yo le voy a dedicar a los pueblos de nuestra América, a los pueblos de nuestra América, a todo el pueblo venezolano, al pueblo cubano, a Silvio y lo que él representa, a la Cuba profunda, desde aquí a Fidel Castro, al pueblo cubano y a todos los que luchamos por la dignidad y por la justicia social. Voy a tener un inmenso honor de, con esta guitarra maravillosa y prodigiosa, tocada por las manos también prodigiosas de Silvio Rodríguez, decir un poema de un paisano de mi tierra, el poeta, el de Florentino y el Diablo, por cierto. Ahora que estamos en tiempos de Florentino, Por aquí pasó se llama, de Alberto Arbelo Torrealba. Para ti, Silvio, y para todos ustedes. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Por aquí, vestido de humo, mi general que iba ardiendo. Fue un silbo de tierra libre entre su manta y sus sueños. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Miren el rastro en la paja, míreselo, compañero, como las claras garúas en el terronal reseco, como en las mesas el pozo,